Bueno, que sé. Mira, pone tía Manuela, Frutosa y Pepe. Sí, los sí. Tres, esta foto es preciosa. No sé quién... Yo no la tengo, esta foto. Pero bueno, por tener no a mi padre. ¿Tú no tienes esa foto? Yo esa foto ya la había visto, nena. Pero no sé si no la tendría... Es que no sé quién puede tener esta foto. Alguien la tiene, sí. Al menos en mía, aquellos ¿no? años... Hombre, esta se crió muy bien. Porque se crió con unos tíos que tenían mucho. La trajeron para barrio porque ya había nacido en Barrillos. La abuela Manuela. La abuela Manuela. Ah. Entonces se crió con los Arroyos, que tenía mucho dinero, y ella, hombre, hizo magisterio, era una señora que en su época vivió muy bien. Ahora, pues, tía Frutosa tenía un... Tu abuela vivía muy bien. Ah, sí. Hombre, no. Era la hija de la maestra. Bueno, pues entonces, mira a ver si no iba a vivir bien. De la abuela, es verdad, la Manuela. Se llamaba Manuela también. Se llamaba Manuela, la bisabuela Manuela. Sí, sí, sí.